9:58 con 58 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 30 que nos habla sobre el nuevo comienzo. Hoy vamos a hablar del apartado número 4 del capítulo 30 del libro Un Curso de Milagros, que se titula La verdad que yace tras las ilusiones. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. La verdad que yace tras las ilusiones. Atacarás lo que no te satisfaga, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Tu batalla es siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura, que si fueses consciente de ella, te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada, y tú sabías esto cuando inventaste los ídolos. Los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que atacas son las ideas falsas, nunca las verdaderas. Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que tú crees se formó entre lo que es verdad y tú, y las atacas por lo que crees que ellas representan, pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado. Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al establecerse repentinamente, o cuando un oso de felpa suave y silencioso emite sonidos a él apretarlo. Las reglas que él había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control de lo que le rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegían. Ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron ni violaron ninguna regla, y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. No comprendió bien qué era lo que lo mantenía a salvo y pensó que eso lo había abandonado. Y bueno, les leí los primeros dos párrafos para que podamos comprender más sobre las ilusiones, ¿no? Es cierto que cuando somos niños teníamos tal vez más miedos que hoy en día, ¿no? Como esto, ¿no? Como el ejemplo de estas cajitas que de repente tú le destapas y ¡pum! Sale el monito este con el resorte. No sé cómo le llaman, tiene un nombre, ¿no? Y probablemente si a ti te tocó esta experiencia y te asustaste, pues de ahí empezaste a tener miedo tal vez a este tipo de monitos, de muñequitos. Y ya con el tiempo te diste cuenta pues que era gracioso, ¿no? Que saliera y no que te asustara, ¿no? Pero cuando uno empieza a tener miedo, empieza a creerse, ¿no? Cosas raras en la mente. Todos tenemos muchos pensamientos a los cuales no le estamos poniendo mucha atención. Los dejamos que sigan su curso, y a veces estos pensamientos nos llevan a lugares muy oscuros, muy tenebrosos, y después nos queremos salir de ahí, pero no sabemos ni cómo llegamos y no sabemos cómo salir, y pensamos que estamos en el hoyo, ¿no? O que estamos ahí en un lugar en el que no nos causa para nada bienestar. ¿Por qué nos pasa eso? Por lo mismo que siempre decimos aquí en este programa, ¿no? No nos hacemos responsables de nuestros pensamientos. Hay veces que aún, o sea, analizando nuestros pensamientos, sabemos que esos pensamientos no nos están llevando a nada placentero. Sabemos que estamos enojados, que estamos molestos y le seguimos dando, pues, cuerda. Le seguimos avanzando hasta que de repente tal vez nuestro cuerpo diga, ya párale, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te está pasando factura. Nos está pasando factura a través de un malestar físico. Entonces, a veces hacemos caso, a veces no. Y no importa, ¿no? De si se presenta una manifestación física o no. Lo importante es analizar esos pensamientos y no darles permiso de que sigan avanzando. Nos cuesta mucho trabajo a algunos, pues ser seres humanos, ¿no? Nos cuesta trabajo, o sea, decir, oye, ¿por qué no puedo ser feliz? Oye, ¿por qué no puedo disfrutar del momento? Oye, ¿por qué me enojo? Oye, ¿por qué disfruto, o sea, ciertas cosas y otras no? Todo esto viene de seres humanos, o sea, habrá obviamente personas muy despiertas que ya no creen en el ego, ya no creen en el miedo, ya no se creen las ilusiones. Para esto es este libro, para que dejemos todo lo que realmente no es verdad. Sin embargo, pues seguimos angustiándonos, seguimos preocupando, seguimos estresándonos, seguimos creyendo en nuestro cuerpo y que es muy importante y le damos toda esa importancia y nos defendemos porque nos sentimos atacados y entonces estamos viendo nuestra realidad desde una desde un prisma distorsionado, ¿no? Desde detrás de un vaso con agua, ¿no? Como le decía la otra vez, que a veces uno ve y piensa que eso que está viendo es real y otra persona lo ve desde otro ángulo y ve totalmente diferente y obviamente piensa que es real. Para todos, o sea, lo que nosotros pensamos y observamos va a ser real, entre comillas. ¿Por qué? Porque decimos, es que así se ve y es que así lo veo. Si yo viera todo de color verde o lila o amarillo, pues si alguien me dijera, no, es que esto no es amarillo, claro que sí, o sea, si yo lo veo amarillo, pues esa sería mi realidad. ¿La hace real para todos? No, entonces no es real. Yo lo califico como mi realidad, pero no es. La realidad es aquella que obedece las leyes de Dios y no las reglas que nosotros mismos establecimos. ¿Cuántos miedos tienes tú? ¿Cuántas preocupaciones tienes tú? ¿Cuántas angustias tienes tú? Tal vez van a decir, uff, si yo te contara, ¿no? Entonces, todas esas leyes que nosotros estamos estableciendo no son reales, son juguetes que nosotros los ponemos ahí para jugar, así como decir, ok, hoy quiero jugar a sentirme bien, hoy quiero jugar a sentirme mal, hoy quiero sentirme enojado, voy a jugar a sentirme enojado. Entonces me voy a poner un personaje en el que me pueda defender de todo y me pueda sentir enojada, enojado, ¿no? Empoderado, ¿no? Y hay muchas palabras hoy en día que uno se las cree y están de moda. Al rato van a estar otras. Y ahora, ¿eso lo hace realmente real para todos? Pues no. Habrá gente hoy en día, en este siglo y en el año 2023, que vive en, no en aldeas, bueno, sí, también aldeas en otros países, ¿verdad? Pero hay lugares donde las familias no permiten tener nada de tecnología. Jovencitos que no saben lo que es un teléfono, que no saben qué es el internet, que no saben nada de lo que probablemente tú sabes. Y eso los hace personas con un retraso tecnológico. Desde nuestra perspectiva tal vez diríamos, sí, pues están atrasados en la tecnología, en lo que ha avanzado, porque se quedan ahí. Y tal vez estas personas dicen, pues no necesito la tecnología para ser feliz, para aprender, para hacer lo que yo quiero. Nos hacemos nosotros muy independientes de la tecnología o de muchas cosas, ¿no? Para sentirnos bien por un momento. Y eso hace que realmente retrocedamos, ¿no? En el despertar. En el despertar, en darnos cuenta de que no necesitamos de nada para estar bien, para estar en paz. Ahora que también, o sea, habrá gente que dice, tengo que estar en paz, esa es mi meta, ese es mi objetivo, y no estoy en paz, y tengo que estar en paz, y hacen un mantra para estar en paz, y lo único que les causa es más ansiedad. Entonces, cuando yo digo que estemos en paz, es porque es la naturaleza, ¿no? De tu cuerpo, de tu alma, estar en paz. Si no estás en paz, está bien. No tienes que tratar de transformar un momento tal vez de ira a paz, porque no lo vas a lograr de un instante a otro. Al menos que te llegue realmente la iluminación, ¿no? Pero vivimos en un mundo de apariencias, y esas apariencias engañan. Pero tú puedes tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? No me voy a dejar engañar por esto. A veces vamos por la vida como zombies. Vamos por las calles como zombies, sin darnos cuenta de todas las cosas maravillosas que están sucediendo en este instante. Celebramos, por ejemplo, hoy es mi cumpleaños, ¿no? Y pensamos que, cuando es el cumpleaños, entonces es el momento de celebrar la vida. Cada instante es un momento para celebrar la vida. ¿Y lo hacemos? Probablemente sí, probablemente no. Queremos estar a salvos, pero no queremos perdonar, no nos queremos liberar de todo aquello, ¿verdad? No queremos liberar todo esto que estamos cargando por años. Preferimos seguir viviendo de apariencias y decir, estoy bien, jajaja. Y por dentro tal vez estás muy molesto, muy molesta, muy estresado, muy angustiado, muy triste, no sé. Entonces, ¿cómo vamos a ser coherentes con la vida si no lo somos, obviamente, en nuestros pensamientos? ¿Se acuerdan la semana pasada en los ejercicios, en el apartado también, que nos decía que nos preguntáramos qué clase de día quiero tener? Eso nos hace aterrizarnos, que si en el momento estamos angustiados o enojados o preocupados o por lo que sea, es como decir, pues no quiero seguir teniendo un día así. Si mi día, la clase de día que quiero tener es placentera, entonces tengo que analizar, ok, a ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué traigo todos esos pensamientos? ¿Son reales? O sea, ¿está sucediendo todo esto? Nosotros hacemos muchas asunciones, inclusive para nosotros mismos. A veces nosotros pensamos, es que ya no puedo más. Y créeme que si lo estás viviendo, o sea, lo que estés viviendo, sí puedes con eso y más. Todos hemos tenido esos momentos en el que parece que ya no va a haber más. ¿Y qué te dice la vida? ¡Ay! Mira, aquí es donde va a resurgir el ave fénix. ¿Y tú pensando que ya no? Entonces, para que veas cómo es la mente de traicionera, ¿no? En esos momentos, ¿cómo lo fue? Lo fue conmigo también. Y aquí estamos. Entonces, ¿de qué nos sirvió en ese momento esos pensamientos? Nada más para angustiarnos más, ¿verdad? ¿De qué nos sirven ahorita estos pensamientos si los seguimos teniendo ahorita igual? Pues nada más para distraernos y para desenfocarnos y para creernos que somos víctimas de la vida. No somos víctimas de la vida. Si lo vemos así, es porque así lo pensamos. ¿Pero es real? No es real. Aquí es donde tenemos que hacer un énfasis, analizar y decir, ok, aquí es punto final con todos esos pensamientos de mi pasado y de mi futuro, porque nada de eso existe. La realidad, para estar presentes es que no te va a pedir sacrificios. La salvación no te va a pedir sacrificios. No te pide nada. Y las ilusiones sí nos piden mucho. Nos pide, que si para ser feliz, entonces tengo que tener en la cuenta de banco esta cantidad. No me tengo que estar preocupando por esto, por lo otro. Tengo que tener mi salud perfecta. ¿Quién dice que no tiene salud perfecta como la tienes ahorita? Porque te comparas con lo que eras antes, como te sentías antes. Y lo que eres ahorita lo rechazas. ¿Quién somos nosotros para rechazar lo que ahorita Dios nos está dando? Si realmente perdiéramos la memoria ahorita, no sabrías, cómo estabas ayer. No sabrías ni quién eres. ¿Cómo son nuestros perritos? Ellos viven el momento, ¿no? Al menos que convivan mucho con nosotros los humanos, entonces pues ya saben más o menos, ¿no?, la programación, y ya saben a qué horas hay que comer y ya están pensando en la comida, en el premio, en su siesta, como mi perrita que está aquí. Pero la mayoría del tiempo ellos sí viven en el presente. Pueden traer, tal vez estar físicamente no muy sanos desde nuestra perspectiva, pero a ellos no les importa porque ellos no saben. Y ellos quieren hacer lo que usualmente hacen. Y cuando no pueden hacerlo, no lo hacen y no están pensando, yo podría haber hecho esto, yo hacía esto. Los animalitos son seres muy sabios. Muy sabios. Yo no aprendo mucho de ellos cuando realmente lo ve como lo que son. Son seres de luz. Así te muerde de repente un perro o te arañe un gato. Son maestros que vienen aquí a enseñarnos. Y a veces pensamos nosotros que estamos más evolucionados que ellos. Ellos están por muy corto tiempo y por algo, ¿verdad? En ese corto tiempo enseñan tantas cosas y no nos ponemos a ver todas estas maravillas que ellos nos pueden enseñar, ¿no? Seguimos metidos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, en lo que tenemos que hacer, en lo que creemos ser, etcétera, etcétera. Y todas estas etcéteras, todas estas ilusiones, detrás de ellos yace la verdad. O la verdad, como dice el título, la verdad que yace tras las ilusiones. El Hijo de Dios, les voy a leer el último enunciado que nos dice aquí el apartado, dice: el Hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad. Y simplemente se le restaura a lo que Él es. ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? Entonces, no olvides que no estás solo. Dios está contigo, es tu Padre, o la energía divina, o tu maestro, o tu guía, como tú le quieras llamar. Y te da para que puedas estar disfrutando, para que estés en paz en tu vida, para que disfrutes de todas las bendiciones, de todos los milagros, para que seas consciente de todas estas maravillas que tenemos. Si no has sido consciente, no importa. Ahorita puedes ser consciente y ahorita puedes despertar y puedes agradecer y puedes practicar el arte de la gratitud. ¿Ya cuántas veces agradeciste en este día todo lo que has hecho? Cada paso que has dado, cada movimiento que has dado, cada parpadeo que haces, cada respiración que tienes, cada cosa bella que ves o cada cosa que ves. ¿Cuántas veces has agradecido por tu alimento, por tu bebida, por tu agua, por tu oxígeno? Hay muchas cosas por las cuales hay que agradecer y no nos damos cuenta, ¿no? Tal vez dices, no, ahorita todavía no me ha pasado algo así sorprendente para agradecer. ¿No? Cada cosita que tú haces, por más insignificante que tú lo veas, es un milagro. Para que se dé la vida, se tiene que dar el milagro de la vida, ¿no? Y si estamos aquí, existiendo, pues se están dando muchos milagros, miles de milagros. Entonces, si no tienes algo que por lo cual agradecer, por lo menos recuerda lo que te acabo de decir. O sea, ¿tienes oxígeno? Sí. O sea, ¿te despertaste hoy? ¿Te duele algo? Pues agradece que estás aquí. O sea, de decir, ah, me duele porque estoy. Y no te estoy diciendo que cuando ya no estés no hay que agradecer. Obviamente el alma va a estar totalmente pura también, porque así es nuestra alma, está perfecta. Nuestra alma no es que esté dentro de nuestro cuerpo. Nosotros pensamos que ahí está, que somos un envoltorio. Pero el alma está en todos y con todos. Y pues de eso se trata la unicidad, ¿no? Que pues ahorita no voy a hablar de esto porque el libro pues ya se ha encargado de hablarnos mucho. Y si no lo hemos comprendido, pues ahorita no, no vamos a hablar más de ello. Habrá el momento en que realmente despertemos y digamos, ah, he comprendido que yo soy todo. Que yo soy este perrito, que yo soy esta ave, que yo soy esta persona, que lo que me gusta es de todo lo que veo, es lo que hay en mí. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Nos toca la lección 233. Y hoy nos dice, hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. ¡Qué bonita! Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Entonces no te preocupes, hoy le damos la vida, hoy yo le doy mi vida a Dios, porque sé que es de Él, o de ella, o de Él. Y voy a dejar que Él me guíe. Entonces aquí viene la oración, si pueden cerrar los ojos háganlo, si no escúchenlo. Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos, no quiero quedarme con ninguno de ellos, en su lugar dame los tuyos. Te entrego a sí mismo todos mis actos, de manera que pueda hacer tu voluntad, en lugar de ir en pos de metas inalcanzables y perder el tiempo en vanas imaginaciones. Hoy vengo a ti, me haré a un lado y simplemente te seguiré. Sé tú el guía hoy y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito, ni del amor cuya ternura no puedo comprender, pero que es, sin embargo, el perfecto regalo que tú me haces. Hoy nos dirige un solo guía, y mientras caminamos juntos, le entregamos este día sin reserva alguna. Este es su día, y por eso es un día de incontables dones y de infinitas mercedes para nosotros. qué bella, qué hermosa lección. Hoy le doy mi vida a Dios para que la guíe. Hoy le entrego todos mis pensamientos. No me voy a quedar con ninguno de los que yo tengo. Voy a recibir en su lugar, pues todo lo que Él me dé. Hoy entrego todos mis actos. Que se haga su voluntad. Me haré un lado y simplemente seguiré. Voy a dejar que Él sea mi guía y voy a dejar que Él me dirija. Entonces así todos caminamos juntos, recordando que este es su día y por eso vas a tener incontables dones y, bueno, e infinitas mercedes para ti, para mí, para nosotros. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.